mundo modos de llorar y sentirme el bodhisattva. Si en una sola noche trajo tormenta y puso el fin del mundo. No. Y espíritus delirantes dijeron sí, te vamos a seguir. La fortaleza de los débiles es la osadía de mirar ensimismados con la serena confianza de una vaca. No. Y espíritus delirantes dijeron sí, te vamos a seguir hasta la China. Su propia madre, su mujer, su propio yo, con la serena confianza de una vaca. No, no. Y sus trabajadores. Yo no. Y este mes no cobran. Estafador con alma de y en forma de una caja registrada que se rehúsa a apretar el sustraendo. Y espíritus delirantes dijeron sí.